En el solar que yo vivo hay cosas originales. En el solar que yo vivo hay cosas originales. Allí son muy naturales, pero yo no las consigo. Y en mi son, pero que son. Y son y no son, oye mi son, pero que son, y son y no son. Allí vive Juan Pescado, y a Juan no le gusta el mal. Allí vive Juan Pescado, y a Juan no le gusta el mal, porque no sabe nadar, y se llama Juan Pescado. Oye mi son, pero que son. Y son y no son, oye mi son, pero que son. Y son y no son, oye mi son, pero que son. Y son y no son. Oye mi son, pero que son. Y son y no son, oye ahí mi no son. Más. Son y no son. Y vive Pepe Dolores, Dolores sin de cabeza. Y vive Pepe Dolores, Dolores sin de cabeza. Y nunca Pepe Dolores le ha dolido la cabeza. Oye mi son, pero que son. Y son y no son, oye mi son, pero que son. Y son y no son, oye mi son, pero que son. Y son y no son, oye mi son, pero que son. Y son y no son, oye mi son, pero que son. Y son y no son, oye mi son, qué licozón, qué sablozón. Oye mi son, pero que son. Y son y no son. Después que uno vive 20 desengaños, me importa un son más. Oye mi son, pero que son. Y son y no son. Ululú, balala, ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está? Oye, ¿dónde está Juan Pescado? Oye, mi son. Oye, mira, antes era el Aelo. Qué rico también son. También fui sanguchelo. Y ahora soy saltelo. Pero nunca he sido mosta. ¿Cómo está? Ulu, ulu, balala. Oye, mi son, pero que son. Y son y no son. Y son, pero que son. Y son y no son.